por el asesinato de Facundo, o por la desaparición de Facundo Rivera Alegre. Vamos a tomar contacto con Leandro Garacino, nuestro compañero en Tribunales 2 de la provincia de Córdoba. Leandro, buen día, bienvenido al aire de la feria. Buenos días, Dani, ¿cómo te va? Sí, estamos acá justamente en Tribunales 2, donde ya se dictó la sentencia, la tenemos aquí. Así que ahora, si querés, pasamos a escucharla y después hablamos un poco sobre lo que fue esta sentencia, para que vos puedas saber, ¿no?, qué es lo que ocurrió. Por supuesto, Leandro, escuchamos. El tribunal, por unanimidad, resuelve, primero, declarar que Kevin Jonathan Luce tuvo participación activa en el delito de homicidio grabado por el uso de arma de fuego, artículo 45, 79 y 41 del Código Penal, no correspondiendo declarar su responsabilidad porque la gente de derecho contaba con 15 años de edad, ley 22.278, debiendo remitirse copia de la presente al tener un juez penal juvenil a sus efectos. Dos, declarar que Pablo David Rearte, ya señalado, es coautor responsable del delito de homicidio doble grabado por el uso de arma de fuego y por la intervención de un menor de 18 años de edad en el concurso ilegal. Artículo 45, 79, 41.4 y 54 del Código Penal, e imponerle la pena de 11 años de prisión con adicionales de ley y costas. Artículo 12, 40, 41, 29, inciso tercero del Código Penal, 550 y 551 del Código de Procedimiento Penal, unificando la presente con lo que le resta cumplir de la condena anterior dictada por el Tribunal Oral número 1 de Córdoba mediante sentencia número 57 de fecha 8/11/2011 en la pena única de 12 años de prisión con adicional de derechos y costas, revocando la condicionalidad de la primera condena, artículo 26 y concordante del Código Penal. 3. Absolver por aplicación del principio de la duda, artículo 406, cuarto párrafo, por el proceso penal a Aldo Marcelo Monge, ya filiado, por su accionar en el hecho que se le atribuía, calificado legalmente como encubrimiento grabado, artículo 45 y 277, inciso primero, apartado B, en función del inciso tercero, apartado A del Código Penal. Sin costa, artículo 550 y 551 del Código de Procedimiento Penal. 4. Remitir copia de la presente sentencia al fiscal de instrucción de servimiento para que continúe la investigación sobre la cremación del cuerpo de Facundo Rivera Alegre. 5. Remitir los antecedentes al fiscal de instrucción que por turno corresponda en relación al testigo Luciano Calderón ante la posible comisión de delito de falso testimonio. 6. Remitir copia de la presente sentencia al señor fiscal de instrucción de lucha contra el narcotráfico y al señor fiscal federal que por turno corresponda a los fines de la investigación por la posible infracción de los delitos enmarcados en la ley 23.737. 7. Diferir la lectura de la presente sentencia para el día 9 de septiembre del corriente año. Bueno, como verás, Dani, ahí está la sentencia, ¿no?, que brindó la jueza, ¿no?, y todo su tribunal. Como verás, fue bastante polémica, ¿no?, porque las pruebas eran bastante pobres, podríamos decir, para poder inculpar una condena de 11 años que se agrava justamente porque ya era reincidente, ¿no?, y le brindan un año más y son 12 años, ¿no? Le queda por cumplir 11 años ya que cumplió un año, ¿no? Y absolvieron a Aldo Monge por el principio de la duda. O sea que no dicen que Aldo Monge no fue quien cremó el cuerpo, sino que fue el principio de la duda. Hay una duda, claro, y no hay las pruebas suficientes para corroborar efectivamente que Monges es quien cremó el cuerpo de Facundo Rivera, ¿no? Por lo cual se manda a investigar esto, ¿no? Claro, pero ellos dicen claramente que van a investigar la cremación, es decir, que ya admiten que sí hubo la cremación, pero no saben quién fue. Pero Aldo Monge continúa siendo sospechado, ¿no? Porque es el principio de la duda, ¿no? Es que dicen que no fue él. Claro. Leandro, ¿cómo fue la reacción de la querella de la familia de Facundo Rivera Alegre, de Viviana, del doctor Claudio Oroz? Tenemos entendido que en la primera instancia de la audiencia o antes de leerse la sentencia, el menor de los hermanos que estaba imputado por la desaparición de Facundo hizo uso del beneficio de la última palabra y antes del veredicto habló diciendo... Bueno, que pedía, que lo sentía por la madre de Facundo, pero que ellos eran inocentes, algo así. Sí, sí, justamente eso era lo que dijo cuando se le brindó la posibilidad de dar una pequeña declaración antes de que se cierre el debate y el tribunal decía la sentencia y mencionó esas palabras. Ahora, las palabras que mencionó Claudio Oroz, si querés, lo escuchamos luego de la sentencia. Pero ¿cómo no escuchamos la voz de Claudio Oroz? Sí, pero por las supuestas violaciones a la ley que reprime el tráfico de estupefacientes. No por la desaparición, que era el medio concreto. No por la desaparición, y bueno, ha hecho lugar al pedido del fiscal a la condena, y mira, para saber si eso está bien o no, un abogado medianamente serio tiene que esperar a leer los fundamentos de la Cámara, ¿no? Porque otro me preguntaba si yo tengo la íntima convicción si están condenados a lo que mataron a Facundo. Yo, mi íntima convicción es que no. Pero no se trata de lo que opina uno, sino se trata de ver qué fundamento ha tenido el tribunal para condenarlo, y eso solo lo vamos a saber el 9 de septiembre. Ahora, ¿alguien va a seguir investigando la desaparición, el paradero final? Que debe remitirse a la Fiscalía de Introducción para que vea qué pasó con el cuerpo. Acá dijo la cremación, o sea, que eran probados que lo cremaron, pero que no lo cremó quien me había acusado de cremarlo. Y a la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico que hay acá en la provincia por el menudeo, y a la Fiscalía Federal para que investigue la posible comisión de delitos que tienen que ver con la represión de la ley de estupefacientes. Claro, tal como usted dicho que eran tres perejiles, a veces así lo he dicho y así lo sigue sintiendo. Sí, yo estoy íntimamente convencido que estas personas ya son una culminación de un proceso que tenía que tener sí o sí culpables. Pero me da la impresión que, pero eso, insisto, es una íntima convicción, ¿no? Los fundamentos los vamos a ver el día que el tribunal los ponga en consideración de los abogados y del público. Sé que no se va conforme para nada. Y la verdad es que en plena democracia, en pleno gobierno de la SOTA y durante el gobierno de la SOTA, sigue habiendo un pibe desaparecido. Eso no hay duda. Con o sin condena, aquí hay un pibe desaparecido. Y eso no habla bien de una provincia, no habla bien de nosotros, de los jueces. ¿Quién quería que acá hubiera sido así una condena? Yo no tengo ninguna duda que la policía de la provincia de Córdoba y el poder político que la maneja quería que hubiera una condena. Bueno, Dani, ahí escuchábamos la palabra de Claudio Oroz, donde él claramente habla, ¿no?, de que Facundo continúa desaparecido, ¿no?, y nos da las claras que continúa, ¿no?, en coherencia con lo que había pedido en su alegato, donde el abogado de la querella había mencionado, ¿no?, que para él se tenían que absolver a los tres imputados porque no habían pruebas para poder condenarlos, para poder imputarlos. Él había mencionado varias versiones en el caso, ¿no?, que se habían manejado, y en base a las pruebas que había, cualquiera podía ser verdad, no se podía condenar en base a convicciones, como él decía que lo había hecho el fiscal en su alegato. Lo que siguió el tribunal fue básicamente todo lo que había mencionado el fiscal de la Cámara, y lo siguió al pie de la letra, ¿no? El fiscal de la Cámara había pedido 11 años de condena, había dicho que el cuerpo había sido cremado, pero que no se podía comprobar, ¿no?, que había sido Aldo Monge, y también había dicho, ¿no?, que Kevin Lucy era el autor del crimen y la coparticipación de Pablo Rearte. Todo eso se siguió al pie de la letra. De la defensa no se siguió prácticamente nada, y del abogado querellante tampoco, de sus alegatos. Muy bien, Leandro, completísimo el informe, te agradecemos mucho, también te reconocemos, ¿no?, todo el trabajo que has hecho durante toda esta cobertura de este juicio que inició hace dos semanas atrás y que, bueno, lo hemos podido seguir a través tuyo desde allí de Tribunales 2 junto con Alberto. Así que muy bueno el informe, muy completo poder escuchar las voces tanto de la lectura de la sentencia por parte del tribunal y el análisis del doctor Claudio Oros. Te agradecemos mucho este contacto con Radio Sur. No, muchísimas gracias a vos, Dani, y un abrazo a todos para allá. Muchas gracias. 12:45, Tito, se conoce entonces de esta manera un poco.